secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Hábitat de la Nación. Este es el uno de los encargados de la entrega de los Procrear. Muy buenos días, Luciano. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Luciano, contanos, a nivel nacional, ¿cuántos Procrear se han entregado en el último tiempo? Bueno, en lo que sería el relanzamiento de lo que se llama Procrear 2, que bueno, el presidente ayer por septiembre del 2020 hasta hoy, estamos en 70.000 Procrear para construcción, 102.000 para las líneas que tienen que ver con ampliación y refacción de viviendas, y estamos construyendo y entregando 30.000 viviendas en desarrollos urbanísticos. Son 200.000 casas. Son soluciones habitacionales porque la mitad de ellas eran viviendas existentes que a través de esta política pública las familias pudieron hacer un dormitorio. Te escuchamos muy mal, Luciano, si te ubicás en algo. Te perdemos un montón, te perdemos la señal. A ver si te podés, o no sé si te estás moviendo. Me corro un poco, a ver si tienes mejor señal ahí, a ver ahora. Ahí se escucha un poquito mejor. Decías bueno, recién que... ¿Ahí me escuchas bien? Más o menos, a ver, un poquitito más. A ver ahora. Ahí está un poquito mejor, dale. Bueno. Sí, decinos, decías que hay mucho que fue para la refacción, viviendas que ya existían. Claro, de esa cantidad, podríamos decir la mitad de esos 200.000 en total, tienen que ver con viviendas que se ampliaron o refaccionaron, y la otra mitad, viviendas que se construyeron a través de la línea de lotes de construcción o de la línea de construcción o en los desarrollos urbanísticos. ¿Y esto en volumen de plata cuánto significó o significa? Mira, una inversión muy grande del Estado Nacional. El año pasado solo representó 210 mil millones de pesos de inversión del Estado Nacional solo en el programa Procrear. Hemos recuperado muy fuerte la inversión pública. Nosotros veníamos prácticamente desinversión cero, de desinversión absoluta, quiero decir, durante los años de gobierno de Cambiemos, y recuperamos esta política pública. Hay una apuesta a darle mucho volumen, que es lo que hemos logrado. Hemos llegado en junio de este año a las 500.000 soluciones habitacionales en los 10 años de vida de Procrear, ¿no? Esto tuvo que ver con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, básicamente, que fue cuando se plazó, y este relanzamiento a partir del gobierno de Alberto Fernández. Bien. Hay un nuevo ministro en la cartera. ¿Hay una nueva mirada, una nueva perspectiva, o va a seguir funcionando como hasta ahora? No, es la idea del presidente, era darle continuidad a la política que veníamos haciendo con Jorge Ferraresi, que era el ministro, y Santiago Magistri, que era el ministro, era el secretario de Hábitat durante esta gestión, así que es una continuidad del trabajo que veníamos haciendo. Así que bueno, la verdad que contento de poder seguir adelante, que el presidente haya valorado esta tarea que es muy enorme, que se hace en todo el país, y que un compañero del equipo nuestro como es Santiago haya sido que asumiera esta responsabilidad de seguir con nuestro equipo llevando adelante soluciones habitacionales para los argentinos. Luciano, ¿qué impacto en la dinámica del mercado generan los Procrear? Hoy somos, la verdad, lamentablemente, los sectores del trabajo, ¿no? Los que tienen ingresos, son Procrear dependientes para resolver su situación habitacional, porque el mercado no está respondiendo a las necesidades de las familias trabajadoras, no tenemos crédito en los bancos, después de haber salido de la experiencia de los créditos SUBA, ya nadie, ni los bancos ofrecen, ni la gente toma crédito. Entonces, bueno, la verdad que si no hubiera llegado a Procrear, era muy difícil que alguien hoy en la Argentina se pueda ilusionar con construir su vivienda o tener una vivienda. Queda un año de administración de Alberto Fernández. ¿Cuántas viviendas o soluciones habitacionales ustedes tienen pensadas o tienen en carpeta para el próximo año? Nosotros tenemos que consolidar todo lo bueno que se logró durante este tiempo. Llevamos 140.000 viviendas en ejecución entre los distintos programas, más estos financiamientos que te contaba. Bueno, vamos a tener un volumen muy grande, no quiero decir una cifra y quedar atado a una cantidad, pero el proyecto, el plan trienal era generar 264.000 soluciones habitacionales. Esto se completaría el año que viene y estamos convencidos que lo vamos a superar, o sea, vamos a estar por arriba de 164.000. Respecto de la inversión en desarrollo urbanístico, en viviendas, se está debatiendo ahora el presupuesto hoy en el Senado Nacional. ¿Se incrementa el presupuesto destinado a la creación de viviendas en 2023 respecto de este año que estamos transitando? Sí, la verdad es muy relativo porque, bueno, obviamente estamos viendo un proceso inflacionario que es muy grande, que lastima el bolsillo de los argentinos y también las políticas públicas que podemos llevar adelante. Entonces, no verlo nominalmente el presupuesto es muy difícil. Lo que hay que ver es qué podemos hacer con el dinero que vamos a tener el año que viene. Y claramente hay un trabajo muy fuerte del ministro Massa y del gobierno nacional en ver cómo se baja la inflación para que también las políticas que llevamos adelante como gobierno tengan menos impacto para poder hacer más, ¿no? ¿Pero es mayor o es menor el presupuesto? Yo creo que en términos reales es menor, en términos reales. Por eso te decía que nominalmente es mayor, pero bueno, hay que ver cómo termina siendo la inflación el año que viene para saber si después fue igual, menor o mayor. Nominalmente mayor, en términos de proyectada, probablemente menor. Hay un fenómeno que se da y es que quienes acceden a un crédito Procrear reciben los fondos para construir una vivienda de determinadas características. Ahora, entre que se concretan los pagos con el ritmo inflacionario que, bueno, crece y aumenta mes a mes, esa cantidad de dinero, muchas veces no alcanza para construir para terminar el programa o la vivienda que estaba pensada al principio. ¿Tienen ustedes alguna estrategia justamente para que puedan terminarse las viviendas? Sí, bueno, lo principal es que le entregamos el 95% del dinero en el día 1 que la persona recibe el financiamiento. Entonces, bueno, eso le da previsibilidad para administrar prácticamente todos los recursos y poder congelar materiales y adelantar el dinero que tengan que disponer para compra de lo que necesiten, más la mano de obra que también se pueda adelantar. Pero bueno, obviamente sabemos que esto es un problema y trabajamos con firmas productoras de materiales en general en los distintos esquemas de financiamiento, tanto los programas Hora 2, Hora 24, descuentos especiales que hay para beneficiarios de Procrear, trabajamos con las bocas de expendio de los productos para que se pueda salir de la boca de expendio y no pasar por la cadena de comercialización. Bueno, buscamos un montón de estrategias para tratar de que impacte lo menos posible en el bolsillo y que alcance. Y después también lo que le recomendamos a las familias es, tenemos nosotros 40 modelos que ofrecemos ya con planos preaprobados y que las familias opten por un modelo de los dentro de esos 40 que van de los 38 a los 64 metros, que opten por un modelo en el que sepan que el dinero que cuenten le va a alcanzar y que después, bueno, puedan proyectar la ampliación a futuro. Luciano, ¿han detectado abusos por parte de empresas que producen o venden materiales? Ayer conocimos esta orden de la Secretaría de Comercio Interior de investigar a todas aquellas empresas, sobre todo del rubro alimenticio, que hayan aumentado por encima de la inflación. ¿Esto también se da en el sector de la construcción? ¿Hay abusos detectados? Sí, por supuesto. Sí, claramente. Y muy muy lamentablemente también, porque yo siempre recuerdo cuando nosotros arrancamos en la gestión, en poco tiempo llegó la pandemia, se apagaron las fábricas, todo se detuvo, que nos pedían por favor los fabricantes, que el Estado vuelque recursos para reactivar la obra pública, en este caso puntualmente vinculado a la vivienda. Y la verdad que se hizo un esfuerzo grande para que esto sea una realidad, que lo es, lo hicimos en plena pandemia, y lo único que les pedimos, por ejemplo, a los ladrilleros que trabajan con materia prima nacional, y el 95% de los insumos que necesita la vivienda son insumos nacionales, que no aumenten los precios por encima de lo que pudiera aumentar el salario. Y todos estaban de acuerdo en cumplir esta política y en respetar el acuerdo, y después nos encontramos que la repercusión a partir de que la oferta fue enorme, como decía tu compañera, que hoy no conseguís albañiles prácticamente, se generó una oferta muy grande y a partir de la demanda que también creció enormemente de familias que podían tener los recursos, la especulación de las cadenas de valor fue enorme. Luciano, te agradecemos esta conversación con Radio Kermés de la Pampa. Aquí van a construirse 628 unidades, ¿no? 628 viviendas, sí, tanto en Santa Rosa como en Tobay. Sí. Se suman a las 4.000 que estamos ya financiando con crédito de construcción individual. Excelente. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.